¡Ay, Medzi! Si supieras quién es. Es un gentil hombre de la cámara. Moreno, con ojos negros y brillantes como el fuego. Sofía se marchó corriendo a su habitación. Un minuto después entraba el joven gentilhombre de la cámara, que gastaba patillas. Se acercó al espejo y se atusó el cabello. Luego inspeccionó la habitación. Yo dejé oír un gruñido y me senté en mi sitio. Sofía no tardó en venir y respondió alegremente a su saludo, y yo, como si no reparase en nada, continuaba mirando por la ventana. No obstante haber inclinado la cabeza en dirección a ellos para oír lo que decían. Ah, ma chérie, ¿de qué tonterías hablaban? Hablaban de una señora que durante el baile se equivocó e hizo una figura en vez de otra. De un tal Bob que llevaba charretera y se parecía mucho a una cigüeña y que por poco se cae. También contaron que una tal Lidina se imaginaba tener los ojos azules, cuando en realidad los tenían verdes, y otras tonterías por el estilo. ¿Qué diferencia tan grande hay entre el gentilhombre y Tresor? Pensé para mí. Ante todo, el gentilhombre tiene una cara ancha y completamente plana, con unas patillas alrededor, como si las hubiera atado con un pañuelo negro. Tresor, sin embargo, tiene una carita fina y en la frente una pequeña calva blanca. En cuanto al talle de Tresor, ni se le puede comparar con el de Teplo. Y no hablemos ya de los ojos y de los modales. ¡Jesús, qué diferencia! No sé, ma chérie, lo que ha podido encontrar en su Teplo y por qué se muestra tan entusiasmada. A mí también me parece un poco extraño. No puede ser que Teplo la haya seducido hasta tal punto. Veamos más adelante.